El cielo está enojado conmigo porque le he quitado su trabajo. Ya no puede mojar las tierras, pues con mis lágrimas lo hago. Desde que me dejaste, lo que hago es llorar y llorar. Y ese sentimiento que me está matando, que me tiene loco y no aguanto. Yo quiero que vuelvas, porque eres mi estrella de la medianoche. Y solo sufro yo, solo sufre aquel, por un gran amor que un día se fue. Y el poeta aquel que un día murió, porque ya no había amor en él. Y está lloviendo sobre mojado, soy yo quien lo hago, porque no estás más a mi lado. Triste y solo me he quedado. Y está lloviendo sobre mojado, soy yo quien lo hago. Triste y solo me he quedado. Y ese sentimiento que me está matando, que me está matando. El cielo está enojado conmigo porque le he quitado su trabajo. Ya no puede mojar las tierras, pues con mis lágrimas lo hago. Desde que me dejaste, lo que hago es llorar y llorar. Y ese sentimiento que me está matando, que me tiene loco y no aguanto. Yo quiero que vuelvas, porque eres mi estrella de la medianoche. Y solo sufro yo, solo sufre aquel, por un gran amor que un día se fue. Y el poeta aquel que un día murió, porque ya no había amor en él. Y está lloviendo sobre mojado, soy yo quien lo hago, porque no estás más a mi lado. Triste y solo me he quedado. Y está lloviendo sobre mojado, soy yo quien lo hago. Triste y solo me he quedado. Y ese sentimiento que me está matando, que me está matando. Y está lloviendo sobre mojado, soy yo quien lo hago. Triste y solo me he quedado. Y ese sentimiento que me está matando. Arrancarte de mí, voy agonizando sin ti. Este sentimiento que me tiene loco. Oye bien, amor con un cruel final, que me está matando, mamá. Este sentimiento que me tiene loco. Que me tiene loco, porque me dejaste. No puedo olvidarte. Este sentimiento que me siempre tiene persiste. Loco. Que no puedo controlar, por ti está latente. Amiga, me dejaste con las ganas. Pregunta qué pasó, en qué rayos se falló. Este sentimiento que me tiene loco. Está lloviendo sobre mojado, soy yo quien lo hago. Este sentimiento que me tiene loco. Amor con un cruel final, que me está matando, mamá. Parece a algo. Está lloviendo sobre mojado. Lluvia. Si lo que hago es llorar. Lluvia. Se hace difícil parar. Está lloviendo sobre mojado. Me dejaste con las ganas. Lluvia. Mi corazón te reclama. Lluvia. Ay, ¿qué pasará? Está lloviendo. Está lloviendo. Sobre mojado. Amor, amor, amor, amor. Está lloviendo sobre mojado, soy yo quien lo hago, porque no estás más a mi lado. Y este sentimiento que me está matando.